según por el tema de las drogas. Y por otro lado, exonera, indulta a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que fue declarado pues un narcotraficante, una persona vinculada a estos delitos, encarcelado en Estados Unidos por estos delitos, y hoy a él se le otorga el perdón y como un aval a la derecha en Honduras previo a las elecciones. De esto vamos a hablar más adelante. También vamos a tener una nota de Michoacán que nos comparten desde Ostula. Michoacán, comunicado de la comunidad de Santa María Ostula sobre atentado con coche bomba. En Coahuayana, Michoacán, comunidades nahuas exigen justicia y garantías para sus policías comunitarias tras el ataque que dejó varios muertos. Con información de Comunicación Ostula y Avispa Media. Vamos a tener también una nota acerca de el fallecimiento, el asesinato de Jorge Esquivel El George, preso político anarquista, que bueno, pues murió en el hospital carcelario de Tepepan, acá en la Ciudad de México, pues las complicaciones en su salud. Él pues ha sido víctima de un montaje policiaco que lo llevó a la cárcel con falsas acusaciones, y tras esto y debido también hasta la tortura, las malas condiciones carcelarias y la negligencia médica, pues su situación de salud se fue complicando. El 9 de diciembre de este año a las 11:30 de la mañana en el hospital carcelario, Jorge se sumó a la lista de estas personas que el Estado ha asesinado a través de la prisión política y la negligencia de su sistema de salud y su sistema carcelario. Vamos a platicar un poquito acerca del caso del George y bueno, pues también a dar este pésame radiofónico de nuestro compañero que pues lamentablemente pues trascendió, que deja este plano material. Y pues él es una víctima, insistimos, del Estado. Fue el Estado el que se ha cobrado la vida de Jorge Esquivel El George. Vamos a platicar de esto más adelante. También vamos a tener una nota acerca de Azcaltán, este territorio wixárika allá en Jalisco, que resiste al exterminio. Vamos a leer una nota de Sosimo Camacho, que en el portal Luces de Siglo comparte esta nota que se llama Azcaltán resiste al exterminio. Y bueno, pues él nos habla acerca de lo que está pasando por allá. Él nos dice que luego de decenas de agresiones armadas, invasiones a su territorio, hostigamiento a su población y amenazas de muerte a sus autoridades tradicionales y comunales, Azcaltán sufre el asesinato de uno de sus hijos, Marcos Aguilar Rojas, un referente entre los pueblos, tribus y naciones de toda la geografía mexicana, por su lucha pacífica pero tenaz, inteligente y resuelta en favor de los derechos y cultura indígenas. Y bueno, pues vamos a compartirles esta nota completa más adelante en el noticiero. Y vamos a tener también una nota que nos comparte Enlace Zapatista, que se titula Un Techo Común, y que nos habla acerca de esta clínica que están haciendo, este proyecto de salud allá en territorio zapatista. Y bueno, pues hablan un poquito del avance de estos trabajos. Y comparten también una multimedia, así que vamos a leer el comunicado y a compartirles también estas multimedias. Y bueno, vamos a tener también, ya para cerrar, la zona tecnócrata. Y bueno, pues hay dos notitas que nos comparten. Una que es Afroféminas GPT, una inteligencia decolonial y antirracista de Afroféminas. Y también la invitación a escuchar el podcast del primer principio feminista del internet del portal resistenciadigital.org. Y bueno, estas son las notas que vamos a tener el día de hoy. Las vamos a comentar más adelante, así que vamos a un corte musical y regresamos para iniciar el desglose informativo. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Pues vamos a iniciar con esta nota que nos comparte el portal, la página de Reporteros Sin Fronteras, rsf-es.org, quien nos comparte este balance 2025, que bueno, pues nos habla acerca de la situación que está viviendo los periodistas a nivel global. Puede ser tener ciertos sesgos, que bueno, pues es parte también de esta labor de revisar estas notas. Sin embargo, nos ayudan como un parámetro de lo que está pasando a nivel global. Y bueno, pues lo primero de este informe lo pueden encontrar en la página, y ahí viene ya uno bastante, bastante desglosado. Y también hay una nota que ellos mismos comparten acerca de este balance. Y bueno, dice: el odio y la impunidad hacen del 2025 un año mortífero para los periodistas. Casi la mitad, 43% de los periodistas asesinados en los últimos 12 meses lo fueron en Gaza, bajo el fuego del ejército de Israel, mientras en Ucrania el ejército ruso prosigue sus ataques contra los reporteros nacionales e internacionales. Sudán se consolida como un campo de batalla especialmente letal para la profesión. En México, el crimen organizado es responsable de un alarmante recrudecimiento de los asesinatos de periodistas en 2025, el año más mortífero de los últimos tres para este país, que se afianza como el segundo más peligroso del mundo para los periodistas, con 9 asesinatos. Y bueno, insistimos, esto es parte de este informe que saca Reporteros Sin Fronteras, y el cual lo invitamos también a que usted lo conozca y lo analice. Dice en su informe, dice: a esto conduce el odio a los periodistas, conduce al asesinato de 67 reporteros este año. No por accidente ni como efecto colateral, han sido objetivos deliberados y asesinados por su actividad periodística. Y bueno, dentro de los datos que nos comparten en este informe, desde el 1 de diciembre del 2024 El 1 de diciembre del 2025, 67 periodistas han sido asesinados por ejercer su profesión. 79% de ellos fueron asesinados por fuerzas armadas regulares o no, y 37 periodistas por el crimen organizado. El ejército de Israel es responsable del 43% de los asesinatos cometidos contra periodistas en todo el mundo en los últimos 12 meses. En total, desde octubre del 2023, el ejército israelí ha matado a cerca de 220 periodistas, de los cuales al menos 65 durante o debido al ejercicio de su profesión. También resaltan en el informe que un año después de que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia de México y a pesar de los compromisos que adquirió con Reporteros Sin Fronteras, el 2025 se ha convertido en el año más mortífero de los últimos 3 en México y consolida al país como el segundo más peligroso del mundo para los periodistas, con 9 asesinados. También los periodistas se enfrentan a numerosas violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto en Sudán. 4 reporteros han sido asesinados en el ejercicio de sus funciones este año, al menos 2 de ellos tras ser secuestrados por las fuerzas de apoyo rápido. Israel es el segundo país después de Rusia que más periodistas extranjeros encarcela. Al 1 de diciembre del 2025, 20 periodistas palestinos permanecen encerrados en cárceles israelíes. De ellos, 16 han sido detenidos en los 2 últimos años en Gaza y en Cisjordania. Y bueno, pues una situación lamentable la que se vive para el medio periodístico, y más en estas zonas pues donde avanza el fascismo, ¿no? Como es el caso de la Palestina ocupada, pues donde vemos que Israel a la cabeza tanto en el crimen contra periodistas, así como también en su encarcelamiento. Y bueno, pues que nos sirva también para recordar esta lucha por la liberación de Gaza, por el fin de la ocupación. Y bueno, pues los invitamos a que revisen este portal de rsf-diagonales.org para conocer más a fondo la nota. Kurdistán. En las montañas del Kurdistán, los luchadores por la libertad celebran el aniversario de la fundación del PKK, 27 de noviembre del 78. La dirección del movimiento kurdo publicó una declaración conmemorando el 47 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, fecha que pasó a conocerse como el Día Nacional de la Resistencia Nacional. A continuación les compartimos la declaración completa. Conmemoramos el aniversario de la fundación del PKK, que lideró la lucha del pueblo kurdo por la existencia y la libertad. Cumplió con éxito su papel histórico. El pueblo de Kurdistán celebra este acontecimiento histórico, la fundación del PKK como el Día Nacional de la Resistencia y el Partido. Deseamos un feliz Día Nacional de la Resistencia y el Partido, en primer lugar al líder Abdullah Öcalan, a los mártires, al pueblo de Kurdistán, a los pueblos de Medio Oriente y del mundo, a las mujeres y a todos los camaradas apoístas. El PKK es el creador de un gran legado que ha perdurado en la historia. Ha roto la mentalidad negacionista, genocida y colonialista que buscaba aniquilar a nuestro pueblo. Ha salvado al pueblo kurdo de la extinción y cimentado su existencia. Sin duda, esta lucha no fue fácil. Se ganó con gran esfuerzo y sacrificio. Decenas de miles de militantes y patriotas dieron su vida como mártires. Nuestro pueblo sufrió un gran dolor y pagó un alto precio. El PKK ha creado un gran valor gracias a sus sacrificios. Cuando Abdullah Öcalan introdujo una nueva estrategia de lucha, consideró necesario disolver el PKK. Consideró esta disolución como el comienzo de una nueva lucha. En el próximo periodo, la lucha se basará en los valores creados por el movimiento apoísta con 52 años, y sobre esta base se creará una Turquía democrática y un Medio Oriente libre. De este modo se garantizará la existencia y la libertad del pueblo kurdo y el colonialismo genocida pasará a la historia. El PKK se ha desarrollado como un partido de mártires. El líder APO lo ha definido como tal. En esta ocasión conmemoramos una vez a todos los mártires de la revolución y la democracia con gran respeto y gratitud. Es evidente que la lucha que hemos desarrollado a costa de los mártires ha cobrado un lugar histórico al allanar el camino hacia un pueblo libre, mujeres libres, un país libre y una humanidad libre. Hoy nuestro pueblo avanza hacia la libertad por este camino en el proceso de paz y sociedad democrática. Que nadie dude que nuestro pueblo triunfará en esta etapa histórica de su lucha por la liberación. Con este pensamiento y esta esperanza, deseamos una vez más mucho éxito a nuestro pueblo y a todos nuestros amigos que luchan. Con fe en la libertad y el éxito, celebramos una vez más el Día Nacional de la Resistencia y el Partido. Llamamos a todos a celebrar este día histórico con entusiasmo. Y bueno, lo que se escuchó al inicio de esta cápsula es los cantos por la libertad del pueblo del Kurdistán. El pueblo del Kurdistán se extiende entre Irak, Siria y Turquía y ha sido históricamente reprimido, pero una vez más se vuelve a usar en diferentes formas de autonomía. En el Kurdistán turco, en Rojava, tienen un proceso muy diferente, en Turquía es diferente y en Irak es diferente, pero todos celebran con el mismo empeño el nacimiento del PKK, que es la base fundacional del confederalismo histórico a través de Abdullah Öcalan. Con información de ANF en español y Kurdlat. Bueno, pues ahora vamos con una nota de lo que está pasando allá en Honduras. Pues hace poco hubo elecciones. Estas elecciones pues estuvieron muy polémicas y una de las principales hechos que generaron pues fuerte polémica fue las declaraciones y la intervención de Donald Trump en estas elecciones. Y bueno, pues Donald Trump, con su poder de presidente de Estados Unidos, pues decidió hablar, decir, como en el caso de Argentina, también que hace poco pasaron elecciones, para apoyar a Milei, dijo que iba a dar mucho dinero, que no sé qué, si apoyaban a los candidatos de Milei. Y la gente pues salió a votar por los candidatos de Milei. Ahora lo mismo habló a favor de la derecha de Honduras, llamando pues también al voto de la derecha, como diciendo pues que iba a haber apoyo por parte de Estados Unidos. Y en un arranque pues de estos que tiene Donald Trump, decide excarcelar e indultar. Es decir, no solamente lo sacó de la cárcel, sino le borró todo delito a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien pues había sido acusado por narcotráfico, por tráfico ilegal de sustancias en Honduras y en relación con Estados Unidos. Y bueno, pues contrasta con esta otra política de Trump de querer acosar y hasta invadir Venezuela y Colombia con el discurso de las drogas. Y por otro lado, indulte y libere a un criminal confeso y de hecho encarcelado por el propio gobierno gringo. Y bueno, pues esto es parte de la denuncia que están haciendo hoy nuestras hermanas, hermanos del COPIN. Honduras enfrenta una profunda crisis de justicia y democracia. Mientras el pueblo sigue resistiendo, el indulto otorgado a Juan Orlando Hernández por parte de Trump deja al descubierto la farsa de la supuesta política antidrogas. Durante años, Juan Orlando Hernández y su partido convirtieron a Honduras en un narcoestado, usando las instituciones para proteger redes criminales y violentar los derechos humanos de nuestras comunidades. El indulto demuestra una verdad incómoda. La política antidrogas internacional no se aplica de manera justa. Los capos con respaldo político y extranjero son liberados, mientras el pueblo paga las consecuencias de la corrupción e impunidad. Y pues denuncian la manipulación mediática y la injerencia extranjera que han marcado este proceso, y pues exigieron transparencia y un escrutinio real y justicia para todas las personas responsables de estas irregularidades. Vamos a escuchar un audio que nos comparten en el portal de Copin. Esto no es una cuestión partidaria, esto es una cuestión del pueblo de Honduras, de nuestros intereses, es la guerra que están haciendo los grupos económicos de este país en contra de los intereses populares. Honduras enfrenta una crisis de justicia y democracia. Juan Orlando Hernández, expresidente del país, sentenciado por narcotráfico en una corte en los Estados Unidos, recibe un indulto por parte de Trump, evidenciando la farsa de su discurso sobre la supuesta política antidrogas. Durante su mandato, Hernández y su partido fueron responsables de convertir a Honduras en un narcoestado, utilizando instituciones del Estado para proteger negocios criminales y cometer graves violaciones a los derechos humanos. El indulto demuestra que la política antidrogas internacional no se aplica de manera equitativa. Los capos protegidos por la élite política y por intereses extranjeros quedan libres, mientras el pueblo sigue pagando las consecuencias de la corrupción y la impunidad. Denunciamos la manipulación mediática que se ha orquestado durante meses y la injerencia extranjera que influyó en los resultados electorales. Exigimos un escrutinio transparente y justicia para todas las personas responsables de las irregularidades. La soberanía de Honduras debe ser respetada. Ningún país ni ningún poder externo puede decidir nuestro futuro. Llamamos a todas las organizaciones sociales y personas conscientes a unirse en la defensa de nuestros derechos, de la democracia real y de la justicia para el pueblo hondureño. Scent of home pervades the air. No sandal soles in dust of broken homes peep bloody from the gum and hem. And all the big parades in shock and awe and swagger on the carrier deck, and medals jangle helpless in the face of what is fair. across the great divide. Come men and women, unafraid, to dash in loss their bracelets at the wall. When voices join in harmony, and we turn the final page, when man evolves beyond the crash, and reason comes of age, and dogma and witchcraft and cant and propaganda and Palantir, Lockheed, Grumman and Chevron and Exxon and Pfizer and the oligarchs and miners say, we're sorry that we done it, mummy. We only done it for the fucking money. Oh yeah. Of hand trumpers, we will find 10,000 new voices in every crowd. And when all those new voices. Condenamos el terror criminal contra los pueblos y comunidades de la Sierra Costa de Michoacán. Este es un comunicado que nos comparte Comunicación Ostula, esta comunidad de Santa María Ostula, allá en Michoacán, también integrante del CNI. Ante el atentado terrorista que el crimen organizado llevó a cabo el mediodía de este 6 de diciembre en la comandancia de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, la comunidad de Santa María Ostula condena rotundamente tan brutal crimen, mismo que tiene como propósito generar terror en la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana. Hasta el momento se han confirmado 5 personas fallecidas y una veintena de personas heridas. Ninguna de ellas ni nadie merece ser víctima de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien desde hace ya 5 años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones, como ha ocurrido en tantas partes de este adolorido país, y apoderarse de nuestros territorios. Queremos dejar claro que seguiremos unidos y organizados para garantizar completamente la seguridad de los habitantes de nuestras comunidades y de la población en general, así como para exigir que todos los niveles de gobierno se comprometan de manera efectiva en el combate a la delincuencia. En estos momentos tan difíciles extendemos nuestra solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Navarrete. Reconocemos el enorme trabajo y esfuerzo que desde 2013 lleva a cabo este cuerpo de seguridad comunitaria para acabar con la delincuencia y con estos grupos criminales que han asolado la Costa Sierra desde hace más de una década. También brindamos un abrazo fraterno y solidario a los habitantes de Coahuayana ante estos dolorosos acontecimientos. Exigimos a los gobiernos estatal y federal trabajar realmente para desarticular al Cartel Jalisco Nueva Generación y a cualquier otra organización criminal, pues sus discursos puramente demagógicos, proclamando los derechos de los pueblos originarios mientras los criminales nos masacran y asesinan con total impunidad, evidencian la falta de voluntad, cuando no la colusión, de las instituciones de gobierno con los cárteles delincuenciales. Recientemente el gobierno federal dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos, pero ni con este plan ni con los planes anteriores se está construyendo la paz y la justicia. Por el contrario, con el Plan Michoacán los cuerpos castrenses federales han copado los territorios de nuestros pueblos y específicamente la Marina Armada de México y la Guardia Nacional han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales, afectando gravemente nuestras capacidades de autodefensa, con saldos tan lamentables como el de este 6 de diciembre. La solución no está en militarizar la región y el estado o el país, ni en la criminalización de nuestras policías comunitarias, La solución está en desarticular estas organizaciones criminales desde sus bases y en todas las geografías en las que operan, así como la pavorosa complicidad de instituciones y funcionarios corruptos con el crimen organizado. La solución está en el respeto por parte de los gobiernos de las estructuras de seguridad que surgen desde nuestros municipios y comunidades, como es el caso de las policías comunitarias y las guardias comunales. La solución está en el respeto a la libre determinación y a los derechos de las comunidades. La solución está en construir proyectos de vida y no de muerte. Consecuentemente, con lo expuesto, exigimos a los gobiernos federal y del estado de Michoacán 1. El castigo a los responsables materiales e intelectuales del acto terrorista del pasado 6 de diciembre en Coahuayana. 2. Acciones reales y duraderas para la desarticulación del cártel Jalisco Nueva Generación y de todos los cárteles criminales. 3. El cese de la complicidad entre criminales y gobiernos. 4. El respeto efectivo no únicamente de discursos de los derechos de nuestros pueblos y comunidades. 5. El pleno otorgamiento de garantías para el funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales. Nunca más un México sin nosotras, Comunidades Nahua de Santa María Ostula. Fallece Jorge Esquivel, el George, preso político anarquista, víctima de montaje, falsas acusaciones y negligencia médica. Fue el Estado. Fue el Estado quien le ha quitado la vida a George, el mismo Estado que con un montaje, con autoridades de la UNAM y de los gobiernos de la ciudad lo encarcelaron. El mismo Estado que le arrancó la vida a las y los presos políticos con sus cárceles y su sistema carcelario y judicial. Fue asesinado por la negligencia del Estado, fue secuestrado varios años por un mal gobierno a base de mentiras, fue perseguido y acosado por las autoridades universitarias, y después de acusarlo dos veces por el mismo caso, de falsear los motivos de su detención, fue maltratado mientras se le negaba la atención médica que él necesitaba en este secuestro que le hizo el Estado mexicano. Es el Estado quien mató a Jorge, sus acusadores y verdugos son Sheinbaum y Harfuch cuando gobernaban la Ciudad de México y la nefasta y mafiosa casta universitaria. Es el Estado que ocupa su violencia para su venganza contra uno ocupa que no ha podido someter y que ha sido un espacio de trabajo libre en el que George apoyó a construir y defender. Fue el Estado quien destruyó el Auditorio Che Guevara y ha sido el Estado quien ha atacado continuamente a las y los que rescataron del olvido al Che. Lo hicieron uno ocupa y han construido un espacio libre, lejos del autoritarismo. Jorge no murió. A George lo asesinó el Estado y sus verdugos. Son los políticos y funcionarios que lo secuestraron y mantuvieron en cautiverio de manera injusta. El caso de Jorge, pues como comentamos, fue un compañero anarquista y activista del Ocupa Che en la Ciudad de México. Fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión en junio del 2024 por cargos falsos de narcomenudeo y parte de un montaje del gobierno mexicano y de la UNAM para reprimir su trabajo autónomo. Su caso ha sido marcado por irregularidades. Jorge fue detenido por primera vez en 2016 tras una detención arbitraria cerca de Ciudad Universitaria, acusado falsamente de narcotráfico. Y tras ser torturado fue trasladado a penales federales. En 2022 fue detenido nuevamente por agentes vestidos de civil en el mismo lugar, acusado con los mismos cargos y llevado al reclusorio Oriente. Su proceso judicial ha estado plagado de demoras y cancelaciones, incluyendo la necesidad de repetir una etapa de presentación de pruebas en noviembre del 2023. Su encarcelamiento forma parte de una campaña de represión contra la Ocupa Che, un espacio autónomo de trabajo autogestivo. El 9 de diciembre del 2025, Jorge fallece víctima de la mala salud que le atrajo la cárcel. Jorge fue asesinado por el Estado. Y bueno, pues una nota trágica que nos sacudió el pasado 9 de diciembre, en la misma fecha que estábamos haciendo actividades en solidaridad con el preso político Mumia Buyamal, pues nos enteramos de esta terrible noticia, y a la cual pues también pues exigimos justicia, porque esto, insistimos, no solamente fue la muerte de una persona, sino el crimen de un Estado contra un activista, contra un anarquista, y bueno, pues pues justicia para George. Falta religión, escuela, familia, cárceles, ejércitos, leyes, policía. Estas son las armas para condicionarte, pero nuestras mentes serán siempre inalcanzables. Contra anarquistas, de tranquila ciudad, anarcopunk, buscando la igualdad. Contra anarquistas, de tranquila ciudad, anarcopunk, sembrando libertad. ¡Ya! Vamos a leer a continuación la nota de Sosimo Camacho, periodista que escribe en este portal Luces de Siglo, Periodismo Verdad, que se titula Azcaltán resiste al exterminio, fechado el 4 de diciembre. Luego de decenas de agresiones armadas, invasiones a su territorio, hostigamiento a su población y amenazas de muerte a sus autoridades tradicionales y comunales, Azcaltán sufre el asesinato de uno de sus hijos, Marcos Aguilar Rojas, un referente entre los pueblos, tribus y naciones de toda la geografía mexicana, por su lucha pacífica pero tenaz, inteligente y resuelta en favor de los derechos y cultura indígenas. El crimen es resultado de décadas de acoso contra esta comunidad wixárika y tepehuana de San Lorenzo, Azcaltán, ejecutado por quienes ambicionan el territorio de unas 38.000 hectáreas. Los perpetradores, vinculados al crimen organizado y protegidos por autoridades de la región, se asumen impunes, consideran que la justicia no les alcanza porque además pueden comprar a los encargados de impartirla, por lo menos en Jalisco. El grito de dolor que emerge del cañón de Bolaños es también de rabia, acompañado por una acusación precisa y documentada que expone las entrañas de una injusticia estructural. El asesinato de Marcos, autoridad agraria de la comunidad indígena autónoma, ocurrido el 26 de noviembre del 2025, no es un hecho delictivo aislado ni un problema entre vecinos, como cínicamente intentó resumir la Fiscalía Estatal. Es un crimen político meticulosamente planeado, cuyo objetivo último es el despojo territorial y el exterminio de una organización comunitaria que se atreve a existir y a resistir. La comunidad tepehuana y wixárika ha desentrañado con una claridad dolorosa la red de complicidades que hizo posible este homicidio. Señala que un día antes del ataque, caciques y pistoleros se reunieron para ultimar los detalles del asalto al predio comunal del Caracol y de manera explícita acordaron la ejecución de Marcos Aguilar. Este plan no se ejecutó en las sombras absolutas, sino bajo el amparo de un engranaje de fiscales, policías y operadores judiciales lubricado para garantizar la impunidad. La denuncia es específica, nombra al cacique Refugio Raigosa a Fabio Flores Sánchez La Polla y detalla como el administrador distrital del Poder Judicial de Colotlán a Jorge Alonso Arellano Gandara, que actuó ilegalmente para bloquear la toma de pruebas a uno de los detenidos, con lo que protegió a los agresores y saboteó la investigación. No se trata de fallas del sistema, sino de su funcionamiento perverso y deliberado, nos dice en esta nota. Y bueno, la comunidad tepehuana y wixárika ha desentrañado con claridad dolorosa la red de complicidades que hizo posible este homicidio. Señala que un día antes del ataque, caciques y pistoleros se reunieron para ultimar los detalles del asalto al predio comunal del Caracol y de manera explícita acordaron la ejecución de Marcos Aguilar. Este plan no se ejecutó en las sombras absolutas, sino bajo el amparo de un engranaje de fiscales, policías y operadores judiciales lubricados para garantizar la impunidad. Esta impunidad no es nueva, es estructural y acumulativa. Las carpetas de investigación de los últimos 10 años son un testimonio mudo y repetitivo del mismo patrón: agresiones armadas, amenazas, invasiones y un muro institucional que sistemáticamente desvía, minimiza o archiva las denuncias cuando el Poder Judicial degrada un ataque armado contra autoridades autónomas a simples lesiones con una reparación ridícula o cuando un funcionario frustra una prueba clave, no está cometiendo un error técnico, está cumpliendo su rol dentro de una maquinaria diseñada para desgastar, desmoralizar y finalmente desplazar a la comunidad de su territorio. Y bueno, por ello exigen al gobierno federal un decreto presidencial que titule, delimite y proteja legalmente sus tierras. Saben que sin este acto de justicia histórica también medida de seguridad sería un paliativo temporal. La titulación es la única barrera legal capaz de detener la ambición despojadora. La responsabilidad del Estado mexicano es histórica y omnímoda. Es responsable por acción al permitir que sus instituciones sean instrumentalizadas por el poder caciquil, por omisión al ignorar años de denuncias formales y por negligencia al negar por décadas el reconocimiento al que podrían haber, con el que podrían haber evitado esta tragedia. El pronunciamiento de Azcaltán es un ultimátum ético sobre la responsabilidad que de ustedes caerá cada gota de sangre que se derrame por incapacidad, negligencia o complicidad. Coloca al gobierno en una encrucijada o actúa con la contundencia que la dignidad y el derecho exigen, o se convierte en cómplice formal de una guerra de exterminio. En un acto de soberanía y profundo simbolismo, la comunidad anunció en medio del duelo la recuperación física del predio El Caracol, el mismo lugar donde cayó Marcos. Este acto es una afirmación de existencia, es la materialización del grito de Marcos vive, la lucha sigue, y demuestran las familias que el terror no las doblega, sino que fortalece su determinación. Su llamado a la solidaridad internacional, a los medios honestos y a las organizaciones de derechos humanos es un reconocimiento de que su batalla no solo es local, es un frente en la defensa global de los territorios indígenas frente al despojo y la violencia institucionalizada. La resistencia de los hombres y las mujeres de San Lorenzo de Azcaltán debe romper el cerco mediático, amplificar su verdad y exigir que el Estado mexicano elija de una vez por todas estar del lado de la justicia y la vida antes de que la historia lo juzgue con la severidad con la que hoy lo interpela un pueblo que se niega a desaparecer, dice en su opinión Zósimo Camacho, en este artículo bastante claro y contundente de la situación que está pasando allá en Azcaltán. Y bueno, pues estos días se llevó a cabo una campaña de solidaridad con Azcaltán promovida por el Congreso Nacional Indígena, en la cual se hicieron actividades, movilizaciones y diversas actividades en varias partes del mundo, principalmente en México, y resalta una manifestación que hubo tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, donde se hicieron pues de nuevo estas denuncias y estas peticiones para frenar la violencia allá en Azcaltán. Y bueno, pues vamos a estar atentos y solidaridad con el pueblo wixárika de Azcaltán. Y bueno, vamos ya para ir cerrando ya este noticiero. Vamos a leerles también una nota que aparece en Enlace Zapatista, .stln.org.mx, que se titula Un Techo Común. Este salió el 26 de noviembre. Y bueno, por espacio no lo habíamos podido leer y hoy nos dimos este espacito para leerlo. Y se titula Un Techo Común. Una construcción montaña adentro, una vocación de salud, una técnica de albañilería, miles de manos y de voluntades, incluyendo algunas de Allende los Mares, colores, estaturas, lenguas, culturas y modos diferentes, y un techo en común. El colado se tiene que hacer de un jalón, no se puede por partes porque queda mal el techo. Entonces es cuando hay que echar montón, pero organizados. El colado de un techo es como el baile, cada quien sabe su lugar y lo que le toca y con quién. Si llueve, ahí sí ya valió queso. Entonces hay que preguntar con los más sabedores, estar pendiente, listos. Entonces ya se dice tal día y se junta la plebe, se reparten los trabajos, temprano se hace, porque si no luego la calor no se aguanta y queda uno como cucaracha fumigada. Ya cuando se termina, reímos y tomamos pozol. En la comida hubo res que nos zampamos en común. No hay fiesta afuera, pero sí en el corazón, en nuestro pensamos. Y sabemos que es de todos y es de nadie. Un quirófano quiere decir un lugar donde quienes lo saben a meter cuchillo te sacan el mal como si te sacaran un mal pensamiento. Tarda y te deja un poco jodido, pero así es la vida, también tarda y te deja jodido. Pero hay momentos en que el colado ya queda ya. Y no hay fiesta fuera, pero sí en el corazón. La construcción es como la lucha. La haces porque de por sí la vas a necesitar un día. Tú o los tuyos, que no es que sean de tu propiedad, sino que quiere decir tu familia, los cercanos, los compas, pues. Si falta que venga alguien que le sepa a lo de la electricidad, porque va a tener aparatos de esos que no cualquiera, que monofásica, bifásica, trifásica y que la tierra y que no sé cuántas cosas más. Tenemos tierra de por sí, pero hay que saber eso de electricidad, porque si no, se descomponen los aparatos y pues de embalde. Es como si un baile se apaga la música, pues quedas con la cumbia sin terminar. Imagina que te está esperando, te están operando la panza y se va la luz y quedas con las tripas colgando como paliacate viejo. Por eso lo que sigue es electricista, falta encontrar y que esté dispuesto al común. Los electricistas también se enferman y tienen la necesidad, pues, entonces falta eso. Y las ventanas y puertas, porque no cualquier ventana o puerta, doctoras o doctores. Ya hay como quien dice un equipo, pero seguro vienen más, porque si tienes cuchillo, machete, motosierra, taladro, pero no hay quien te abra la panza, pues de balde, como decimos acá. Y ya hay unos doctores, llegaron a ver. Yo no me mostré porque tal vez, qué tal que para el doctor me mira y quiere ya empezar a practicar. Y luego pues no hay electricidad especial, mejor me espero. Pero ya está el techo. Sí falta todavía muchas cosas, pero ya tiene techo y un techo es importante para la vida. Por eso los dioses lo hicieron al cielo, para que el mundo tuviera su techo, pues. Sí, falta lo que falta y oiga, ojalá y hagan tamales. Sí, ojalá que no estén crudos. Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán. Y bueno, nos comparte esta imagen que estamos viendo de fondo a la lectura de este comunicado. Y bueno, pues el comunicado lo pueden encontrar en enlacezapatista.zln.org.mx. Y ya para terminar, nos recomiendan dos portales para este tema de la nota tecnócrata. Bueno, y ya en este apartado de la zona tecnócrata, les compartimos que las compañeras de Afrofeminas han creado una herramienta de consulta y formación en temas de antirracismo y de coloniales, con diferentes autores que van desde Angela Davis, Franz Fanon, etc. Entonces, este ChatGPT ha sido afinado para ofrecer respuestas críticas, éticas, no punitivas y profundamente humanas. ¿Qué encontrarás en Afrofeminas GPT? Análisis sobre raza, género, representación, interseccionalidad, afrofuturismo y pensamiento decolonial. Reflexiones sobre sexualidad, placer, cuerpo y autonomía desde una mirada no victimizante. Enfoques pedagógicos para educar a la niñez desde el empoderamiento y el cuidado. Herramientas para comprender, enfrentar el racismo y enfrentar el racismo estructural sin caer en la cultura de la cancelación. Puentes entre teoría y práctica para activistas, educadoras, creadoras y personas comprometidas con el cambio. Y bueno, los invitamos a revisar esta herramienta nueva en la página de afrofeminas.com y de ahí extraemos esta información. También les vamos a recomendar otra nota de la zona tecnócrata y es el primer principio feminista del Internet. Acceso al Internet, siguen las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, confinadas en Internet. Y bueno, pues este es un primer capítulo, un primer podcast de una serie sobre los principios feministas del Internet. Y pues dura 10 minutos, así que no nos va a dar tiempo de ponerlo. Pero les invitamos a que le escuchen en la liga que les compartimos y también en el portal resistenciadigital.org, donde comparten bastante información interesante, importante, y que nos comparten ahí también esta publicación donde anuncian este podcast, primer podcast del primer principio feminista del Internet, el acceso al Internet. Y bueno, pues sin más, esto fue Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. Esperemos que haya sido de su interés esta información que les estamos compartiendo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Pueden escribirnos al correo noticiasdeabajo@riseup.net. De este lado estuvo su amigo Evo. Internacional Arco Punto, con gran presencia aquí.